El álbum de bodas muestra a los esposos contentos, rodeados de su familia y amigos. Las fotografías indican que no hay manera de que dos personas puedan estar más enamoradas que esta pareja que fue formada en el cielo. Ese álbum de bodas está guardado en una caja con todas las otras memorias del feliz matrimonio que terminó en divorcio. ¿Qué sucedió? El divorcio ocurre con demasiada frecuencia en la actualidad, aún entre cristianos. Hoy en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah trata este importante tema. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción al mensaje titulado El divorcio y el nuevo casamiento. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo para el comienzo de otra semana estudiando juntos la Palabra de Dios. Nos estamos enfocando en las palabras que pronunció nuestro Señor Jesucristo en su famoso Sermón del Monte y que tenemos registradas, entre otros pasajes del Nuevo Testamento, en Mateo 5 al 7. Hoy estudiaremos los versículos 21 al 32 del capítulo 5 para ver lo que Jesús dijo del divorcio y el nuevo casamiento. Ahora, este es un tema muy controversial, como bien lo saben. Y vamos a tratar de apegarnos a las Escrituras para escuchar lo que dijo nuestro Señor y entender lo que significa. Y luego, aplicarlo a las situaciones que conocemos, tal vez a nuestra propia situación. Al escuchar, espero que usted tenga su Biblia a la mano y que esté en una situación en que pueda leerla conmigo. Esta es la quinta lección en la colección del vigésimo aniversario, Los mensajes más solicitados del Dr. David Jeremiah, volumen 2. Es una lección muy importante y relevante en el tiempo en que vivimos. Como ustedes saben, aquí, en Momento Decisivo, no pasamos por alto los pasajes difíciles de las Escrituras, sino que tratamos de enseñarlos tal como Dios quiso que los entendiéramos. Así que sin más, comencemos nuestra lección. Me gustan los cuentos que tienen un final feliz. Siempre me ha molestado mucho cuando una historia en la televisión se acaba antes de saber todo lo que yo hubiera querido saber. Lo hacen todo el tiempo. Aun cuando muchas historias tienen un final feliz, no todas lo tienen. Tengo que decir que la dedicación a la reconciliación y hacer triunfar el matrimonio probablemente no sea ni siquiera una consideración para muchos, incluso para muchos creyentes. Quisiera que hubiera alguna manera de tratar estos asuntos sin tener que hablar de ellos, pero no la hay. Para mí, es interesante que cuando el Señor predicara este sermón, que se considera el más grande sermón jamás predicado, no soslayara los asuntos escabrosos. El Señor simplemente los trató de frente. Luego, nos dio su sermón en forma escrita, con el mandato de predicarlo. Pienso que Él espera que nosotros también los tratemos de frente sin soslayarlos o hacerlos a un lado. En los mensajes pasados ya hemos considerado algunos asuntos delicados de Mateo 5, pero tal vez ninguno es más difícil que este que el Señor trata en esta parte de Mateo 5. Nuestro Señor es quien está hablando, y estas son sus palabras en estos dos versículos tan poderosos de Mateo 5, 31 al 32. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Estas son las palabras de Jesús respecto al divorcio, que es uno de los problemas más extendidos en nuestra cultura y que incluso ha afectado grandemente a la iglesia cristiana. Nadie niega que el matrimonio sea todo un reto. Es lo más maravilloso que Dios jamás ha permitido que dos personas disfruten. Y debido a eso, exige trabajo. No es fácil. Si alguien les dice que es fácil, simplemente no está enfrentando todos los asuntos que intervienen. Recuerdo haber oído a una pareja que celebraba sus bodas de oro. Cuando las festividades terminaron, la mujer se volvió a su esposo y le dijo, «¿Sabes? Han sido 50 años de vida miserable. Hemos peleado todos los días. Tenemos desacuerdos casi por todo. Estoy convencida de que no podemos seguir así. Me he comprometido a orar a Dios que nos ayude a resolver este problema. Estoy orando que Él se lleve a uno de nosotros. Y cuando Él conteste mi oración, me voy a ir a vivir con mi hermana». Esa es una manera de enfrentar la tensión matrimonial. La cuestión de la ruptura matrimonial es seria, no solo porque pone punto final a relaciones duraderas, sino porque también afecta a muchas personas. En nuestros días tampoco es asunto barato. Según las estadísticas recientes, el divorcio promedio en los Estados Unidos cuesta alrededor de $20,000. Si resulta que usted es un personaje de fama, como el productor George Lucas, le costó $25 millones. Cuando el cómico de la televisión Johnny Carson se divorció de su esposa, ella pidió $200,000 mensuales para poder continuar viviendo el despilfarro a que estaba acostumbrada. Un golfista, a quien conozco, pensaba que su ex esposa podía vivir con $17,000 mensuales. Ella quería $170,000 al mes. Ella dijo que necesitaba $170,000 mientras durara la temporada de polo y que después de eso podía arreglárselas con $150,000 al mes. Podríamos seguir interminablemente citando cifras: matrimonio y divorcio. Divorcio y nuevo matrimonio. Cuesta, duele, divide. Es doloroso. Así que no deberíamos esperar que Jesús fuera a pasar por alto un asunto como este. Deberíamos, más bien, esperar que Él tenga algo que decir respecto a uno de los problemas más extendidos en nuestra cultura actual. No quiero poner a nadie en una situación embarazosa, pero me atrevería a afirmar que no hay nadie entre todos los que me estén oyendo que no haya sido tocado por el divorcio de alguna manera, bien sea en su familia inmediata, en la familia extendida o entre sus amigos íntimos. Me atrevería a decir que todos nosotros, sin excepción, hemos sido tocados por una ruptura matrimonial en nuestra generación. Una persona que tuvo esta experiencia en el contexto de la iglesia describe el increíble dolor en palabras que se han quedado sembradas en mi mente. Ella dice, «Todo se acabó ya. Una sesión final en la corte y nuestra vida juntos se acabó. Si el matrimonio hubiera terminado por la muerte, habría habido un funeral. Los amigos hubieran estado con uno para el servicio final. El próximo domingo habría habido plegarias a favor de los deudos. La aflicción hubiera sido abierta e incluso motivo de orgullo. Nadie tiene que pedir disculpas por la muerte, pero esto es divorcio. Y el divorcio es algo desprovisto por completo de todo honor. La iglesia no eleva oraciones por los divorciados, ni tampoco ninguna voz congregacional se eleva al cielo para pedir por la pérdida. A menudo he pensado, al hablar con personas que han atravesado esto, y algunas me han dicho, casi hubiera sido mejor que hubiera una muerte y no un divorcio. Uno puede recuperarse por un fallecimiento. Hay un procesamiento de la aflicción y luego uno sigue adelante. Pero hay algo que se queda por la muerte de un matrimonio de lo que uno nunca puede librarse por completo. El aborto del matrimonio siempre está presente en nuestra vida. La revista en inglés Cristianismo Hoy presentó tal vez la médula del problema en un artículo que publicó hace un tiempo titulado «La relación ideal y otros mitos del matrimonio». Lo escribe un pastor. Pensé que tal vez da en el blanco mejor que todo lo demás que he leído. Dice, «Estoy convencido de que el matrimonio está en problemas hoy debido a que la sociedad y la iglesia tienen una opinión defectuosa al respecto, un mito deificado de esta institución humana deliciosa y sin embargo defectuosa. Aunque los dioses de la fertilidad han sido destronados por el avance del cristianismo, la cultura actual parece estar resucitándolos de una forma más apetitosa. La mayoría de las voces de hoy elogian una imagen romántica del matrimonio como la fuente máxima verdadera de alegría en la vida. ¿Cuál es el resultado? El resultado es un choque. miles de choques, en medio de 30 a 40 choques que informan los periódicos de las ciudades y pueblos de los Estados Unidos, porque, en realidad, todo matrimonio enfrenta conflictos, malos entendidos, fantasías destrozadas y egos contusos. Todo matrimonio real, medido con la vara de medir de gozo total, se quedará siempre corto. Si fallan las relaciones que se suponían debían dar gozo total, entonces las vidas de las personas que intervienen en ellas quedan a menudo en pedazos. Ese es el problema. En nuestros días y época parece que nadie habla de las cosas reales en el matrimonio. El matrimonio, la unión de dos personas de trasfondos y culturas totalmente diferentes y fundirse en uno sin conflicto, sin ningún desacuerdo, sin nada que haga añicos las fantasías. Pero la televisión y las novelas y películas de nuestros días lo pintan como si todo fuera una tierra mágica de fantasía. El matrimonio dista mucho de ser fantasía. Alguien le inyectó al concepto del matrimonio una dosis de realidad en algo que leí hace poco. Dice que el matrimonio empieza con un príncipe que se casa con un ángel y acaba con un calvo y una gorda sentados en lados opuestos de la mesa. ¿Han visto ustedes algo así? Una señora dijo, antes de casarnos, él se quedaba despierto toda la noche pensando en lo que yo había dicho. Después de casarnos, él se quedaba dormido antes de que yo terminara de decirlo. Recuerdo una historia de una pareja que estaba celebrando sus 50 años de casados. El hombre decía en su perorata, han sido 50 años, cada día ha sido una bendición brillante, han sido semanas tras semanas de alegría santa, mes tras mes de éxtasis absoluto, 50 años de una jornada increíble con esta mujer tan especial. Alguien entre los asistentes le preguntó, ¿cómo lo lograste? Antes de que el hombre pudiera responder, alguien entre la concurrencia gritó, ¡desmentido! Mi amiga, la escritora Barbara Johnson, me dijo una vez, y me lo dijo frente a su esposo, este es el problema en matrimonios como el mío. Uno se casa pensando que va a vivir en el carril de alta velocidad en una autopista y descubre que se ha casado con una calle con montículos para reducir la velocidad. El matrimonio está lleno de toda clase de aventuras juntos. Jesús, que nos dijo tanto en sus declaraciones en el capítulo 5 de Mateo, nos recuerda que el matrimonio tiene el propósito de ser algo especial y que debemos tratarlo de esa manera. Dice que no debemos permitir que nuestros matrimonios se rompan. Por favor, oigan lo que dice en el contexto de estas palabras. Los que nos han acompañado en este estudio del capítulo 5 de Mateo notarán que hay un tema consistente en el sermón de Cristo. Si usted acostumbra a subrayar su Biblia, tal vez quiera subrayar esto porque esta es la clave para saber cómo Jesús trata estas cuestiones. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. 6 veces en este pasaje Jesús usa estas dos expresiones. Como ya indicamos, Jesús no está contradiciendo la ley del Antiguo Testamento, sino dando el verdadero significado de ella. Por ejemplo, Jesús dijo, ustedes oyeron que fue dicho que no deben cometer asesinatos, pero yo les digo que ni siquiera deben albergar deseos lujuriosos en su corazón. Ahora, llega a este asunto y dice, oyeron que se dijo que el que se divorcia de su esposa debe darle un certificado de divorcio. Debo decirles algo respecto al tiempo en particular en que Jesús estaba dando estas enseñanzas. Si en algún tiempo de la historia el divorcio fue más extendido que en la actualidad, debe haber sido en días de Jesús. Los fariseos tomaron la ley del Antiguo Testamento que decía, si te divorcias de tu esposa, tienes que darle un certificado de divorcio, y lo usaron a su manera. Según los historiadores, solían llevar estos certificados consigo. Cuando la esposa quemaba la tostada del desayuno, sacaban el certificado y se lo entregaban. Cada vez que ocurría algo que les desagradaba, se lo presentaban a la esposa. No tenían que acudir a las cortes de justicia, simplemente tenían que entregarle el certificado de divorcio. Luego explicaban, estamos siguiendo la ley del Antiguo Testamento porque la ley del Antiguo Testamento dice que si uno se divorcia de la esposa, hay que darle el certificado. Jesús dice, vamos, no ese es el propósito de la ley del Antiguo Testamento. Jesús dice, si te divorcias de tu esposa por cualquier otra razón que no sea la infidelidad sexual, cometes adulterio. eso es lo que Jesús dice en este sermón. Hay tres lugares en el Nuevo Testamento que habla extensamente del divorcio y de un nuevo matrimonio. No puedo considerar todos los tres pasajes en este sermón por razones de tiempo, pero sí quiero mencionarlos. Son 1 a los Corintios 7, Mateo 19 y este pasaje de Mateo 5. El divorcio es parte de nuestra cultura actual. Casi toda persona ha sido tocada por el divorcio, de una manera u otra. Los valores divinos sobre la familia están en contraposición de todo lo que sucede en nuestro mundo actual. En los Estados Unidos tenemos la tasa más alta de divorcios del mundo, excepto Suecia. En los Estados Unidos el divorcio es más fácil que en cualquier otra nación. Ya hace años que el divorcio le ganó a la muerte como la causa principal de ruptura de la familia. Es engañoso. No se trata de un evento solitario, sino que es toda una serie de eventos, una cadena psicológica que a veces nunca termina. Es un problema serio en nuestro mundo. Es un problema serio en nuestra cultura. Es un problema que más y más está introduciéndose en la iglesia evangélica. Lo que quiero hacer en este mensaje, y para delinear mi propósito lo más claro que sea posible, es que voy a evitar a propósito todos los asuntos que son motivo de debate. Hay debate sobre algunas cosas. Yo voy a procurar, a propósito, mantenerme exactamente sobre el camino certero en todo lo posible y decirles las cosas respecto a las cuales tengo absoluta certeza. Luego, quiero hablarles por unos cuantos momentos con el corazón de un pastor. Lo primero que ustedes necesitan saber con toda certeza es que el matrimonio es permanente y Dios aborrece el divorcio. No hay duda al respecto. Por favor, escuchen con atención. Dios no aborrece a los divorciados. Dios aborrece el divorcio. En la Biblia se nos dice desde el mismo principio que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Esto nos dice Génesis 2. En Romanos 7 se nos dice que por la ley una mujer casada está sujeta a su esposo mientras él vive, pero que si el esposo muere, ella es libre de ese matrimonio y libre para casarse de nuevo. La evidencia que nos da la palabra de Dios es clara. El matrimonio debe ser permanente. Este es el plan de Dios. Esto es lo que Él realmente quiere para todos. Un hombre y una mujer de por vida. Esa es la meta de Dios. Nosotros vivimos en un mundo irreal. No vivimos en un mundo ideal. De modo que esto no siempre resulta. Pero el plan de Dios, su propósito es que un hombre se case con una mujer y de por vida. Dios aborrece el divorcio. Quiero decirles por qué. Pienso que es importante que tengamos esta perspectiva hoy. A veces, cuando hablamos de Malaquías 2, en donde dice que Dios aborrece el divorcio y dice que es traición, la gente piensa, ¡qué crueldad de Dios! ¡Qué crueldad que Dios sea tan falto de compasión como para aborrecer el divorcio! Pero el asunto es que Dios aborrece el divorcio porque sabe el dolor que acarrea. Dios aborrece el divorcio porque no quiere que sus hijos sean barajeados entre dos familias. Dios aborrece el divorcio porque ve el dolor de los recuerdos rotos, de las vidas compartidas que ya no se comparten y el dolor y la agonía que resulta de la ruptura de la relación que se ha disuelto después de que se ha hecho un pacto de consagración. Dios aborrece el divorcio no porque nos aborrezca a nosotros, sino porque nos ama. Quiere que conozcamos la alegría que puede ser nuestra. Si seguimos su pacto y consagración, Dios aborrece lo que nos destruye. Ese es el punto total. Nos dice las cosas claras como para que no nos perdamos la verdad de que el matrimonio es asunto serio. Dice, entra en él con toda la gravedad y solemnidad, y asegurándote de que entiendes que mi meta para ti es que halles una persona y que estén juntos toda la vida hasta que la muerte los separe. Ese es el principio número uno. En segundo lugar, el divorcio es permitido por dos razones. Esto tal vez lo tome por sorpresa a algunos, pero la Biblia dice que el divorcio es permitido por dos razones. Voy a decírselas. Una de ellas se menciona precisamente aquí en el capítulo 5 de Mateo. Dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. De modo que es posible y es permitido que el creyente se divorcie si la razón para el divorcio es una relación inmoral de la que no se han arrepentido y el fracaso repetido de parte de uno de los cónyuges y no se quiere arreglar el asunto. La Biblia no dice que cuando hay inmoralidad sexual en un matrimonio, el divorcio sea obligatorio. Hay muchas parejas en las que ha habido incidentes de infidelidad y la persona que las ha cometido se arrepiente del pecado y pide perdón. Y después de un periodo de restauración, el matrimonio vuelve a unirse y la pareja llega a conocer el gozo que Dios quería que tuvieran. No hay nada que probará un matrimonio o que lo destrozará como una relación de infidelidad matrimonial. Pero quiero decirles que la gracia de Dios es fuerte lo suficiente como para enderezar incluso eso si uno se acerca a Él con un espíritu de arrepentimiento y un deseo de ser restaurado. Pero la Biblia dice que en una relación personal en la que dos personas, siendo creyente el esposo y creyente la esposa, si el esposo o la esposa se involucran en la infidelidad y no se arrepienten o cometen repetidamente la ofensa sin ningún cambio, la infidelidad, el adulterio, deja en libertad a la otra persona para que pueda haber un divorcio. Permítanme hacer una pausa aquí y decir que una de las razones por las que nuestro Señor trata el asunto del divorcio con tanto cuidado y en forma tan drástica es que en muchos de los pecados que cometemos nosotros mismos somos los únicos afectados. Aun cuando hay efectos residuales que se extienden a los que nos rodean, pero en el divorcio siempre hay dos personas afectadas. Las reglas del divorcio y nuevo matrimonio que nos da la palabra de Dios y que nos explica Jesús y Pablo, esas reglas tienen el propósito de proteger al otro en la relación que no ha violado el pacto divino. Sé que todos dicen que siempre hay dos personas que intervienen en la ruptura de una relación, pero hay muchas situaciones en las que hay un cónyuge consagrado y el otro es quien viola la ley de Dios. Y es esa persona la que es protegida por las leyes del divorcio, según la Biblia. Así que, claramente, la Biblia enseña que si una persona viola el matrimonio y no se arrepiente ni arregla las cosas, incluso si la esposa decide que no puede lidiar con el asunto debido a lo que ha sucedido, esa persona tiene permitido el divorcio. Razón número 2. En 1 Corintios dice que bajo ciertas circunstancias, el divorcio está permitido por razón de lo que algunas veces llamamos abandono. Permítanme explicar ¿de qué se trata? Voy a procurar ilustrarlo. Digamos que hay una pareja que ha estado casada por 15 años. Viven en el mundo. No asisten a la iglesia, no conocen a Jesús, no saben nada de las cosas espirituales. Digamos que entonces la joven esposa empieza a asistir a reuniones de estudio bíblico y empieza a oír de Jesús y empieza a ver en las caras de las mujeres que asisten a los estudios bíblicos que ellas tienen algo muy especial. Empieza a hacer preguntas y antes de que uno lo piense, se halla comiendo en algún restaurante con otra creyente que le abre la puerta de Dios y le explica cómo puede llegar a conocer a Jesucristo. La mujer se entusiasma por lo que acaba de oír y lo próximo que uno sabe es que está orando y la joven invita a Jesucristo a su corazón. Luego, la señora va a casa y le cuenta todo a su esposo. El marido se disgusta. Le gustan las cosas que suelen hacer, las fiestas, las actividades inmorales. Pero la vida de la señora ha cambiado. Sus valores han cambiado. Su estilo de vida es totalmente diferente. Ama al Señor Jesús y quiere andar con Él, pero el esposo no quiere saber nada de ella. Ella trata de ser cortés y hace todo lo que se supone que debe hacer, según Primera de Pedro. Es sumisa, obediente. Un buen día él llega y le dice, no quiero estar casado con una creyente. Lo que menos quiero en la vida es pasar mi vida con una cristiana y no voy a hacerlo. Me voy. Y se va. Se divorcia de ella. La Biblia dice que cuando eso sucede, si él se va y no se divorcia de ella, no la sostiene económicamente y la abandona, ella tiene el derecho de divorciarse. El divorcio por abandono de parte del cónyuge no creyente. La Biblia dice que no es obligación hacer esto, no es requisito, sino que es permitido. Así que estas son las únicas dos razones que la Biblia da para el divorcio.